Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 12 de diciembre, se presentará el disco Mis Diablos, del cantautor franco-ecuatoriano Steven Pagot, en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Este es el cuarto trabajo del artista. Sus letras hablan de animales urbanos que lo rodean, su día a día, de la necesidad de reconciliarse con la naturaleza, de las felicidades pasajeras y de las nuevas adicciones. Musicalmente se inspira en el jazz, en el funk, el blues, el vals y los ritmos latinos. Internacionales. La Paz. El tercer Festival Folclórico Internacional Tupiza 2016 se llevará a cabo entre el 14 y 15 de enero próximo, esto en el departamento boliviano de Potosí. Participarán artistas bolivianos como Milton Cortés, Calamarca, Los Jarcas y el chaqueño Palavecino, además invitados argentinos como Los Cuatro de Córdoba y Ráfaga. El canal estatal Bolivia TV transmitirá el festival a nivel local e internacional. El evento es organizado por el Ministerio de Culturas y Turismo de ese país y la Fundación Jarcas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.